ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudios Fernando Borland de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor. Bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí tenemos la segunda parte del especial Heavy Metal del año 84 con nuestro especialista en especiales. Buenas tardes, Carlos Burgos. Buenas tardes. Este año se merece 4 horas, incluso 8 si fuese necesario. No te va a aguantar la voz, o sea, no te animes. Bueno, ya sabes que esto es parte sustancial de mi ser. Y sí, bueno, sí, ya empieza a serlo. Hoy venimos en línea con lo que es habitualmente, además, este tipo de música. Si tuviésemos voz de lilas, haríamos otro. Muy bien. Voz de aguardiente, aguardentosa. Pues bien, tío, porque este año, como dices, yo creo que 4 horas y seguramente se nos haya quedado todavía alguna más en el tintero. Pero bueno, buen año el 82, 83, 84. Es brutal porque ya había muchas bandas consolidadas y en plena efervescencia y con mucha ganas de sacar buenos discos. Y seguramente el 85, 86, 87 también haya buenos temas, pero creo que este 84 es, ¿no? Estaremos ahí. Luego llegarán los 90 que nos hicieron sufrir mucho más, pero para los que somos muy, muy fans de esta música, pero el 84 es absolutamente sublime. Recordemos que ya en la primera parte, allá por marzo, con los Idus. Descargamos con nada más y nada menos que Judas Priest, Scorpions, Metallica, Barón Rojo, representación nacional, Iron Maiden, Bon Jovi, Deep Purple, Saxon, Manowar, Red, Van Halen, cuidado. Pues todavía hay más. Hoy vamos, pero parecido. Todavía hay más y tan buenos. Sí, señor. O más. Sí, señor. Y además que no dejamos todo lo bueno para el primer programa. Supimos, repartimos un poco. Supimos repartirlo, dosificar la calidad. Y más, metimos Manowar y todo. Fíjate. Sí. The Oath. No, tremendo tema. Manowar posiblemente tuviese su pico de creatividad ese año. Sí, a partir de ahí luego ya. Tuvo a lo mejor un par, hasta el 87 tal vez, pero yo creo que patatero, nunca fueron a ser, nunca fueron, digamos, ser ya lo mismo. Pues vamos a empezar con un absoluto clásico. Si decimos Mano Cornuta, ya sabemos de qué estamos hablando. ¡Maloquio! Ese pequeñito diablo absoluto, líder en la voz de superbandas, un señor llamado Ronnie James Dio, acompañado en este caso por segunda vez en el disco con un tal Vivian Campbell, grandioso guitarra, y desde entonces luego mucho, últimamente le vimos además con Def Leppard, y clasicazo donde los haya. ¿Sí? Una posición más secundaria. Secundaria, más retrasado, porque él dice que no quiere ser un guitar hero, que lo que él quería era ser un guitarrista de grupo, estar un poco apartado de los focos, y claro que lo ha conseguido, porque el Phil Collins le ha comido la tostada o se la deja comer Vivian Campbell. Seguramente sea mejor guitarrista Vivian Campbell, cuidado. Y más cachas, porque este se hinchó ya mucho. No, digo Vivian Campbell, que está fuertote, en una línea clásica normal, y el otro que se puso así como muy hinchado de pronto, después de salir de ladito, pues ha vuelto a la forma de lechuga ahora últimamente. Es lo que tiene ciclarse. Pues vamos con un clasicazo. Esto es el disco de Last in Line, y el disco, y la canción, el tema del track, es el We Rock. We rock! Madre mía. Paradigma y ejemplo de cómo debe sonar una banda de heavy metal. Declaración de intenciones. Hasta el vídeo que ahora en, lo ves. En el vídeo se pero se gastaron la pasta, ¿eh? En el vídeo. Eran los vídeos de entonces. Eran los vídeos de entonces y ya no, está. No, bueno, pero. Mucho cartón piedra, mucha tontería. Y, sí, bueno, pero en fin. Que en esa época se gastaron la pasta y apostaron mucho por el vídeo. Sí. ¿Eh? Era cuando arrancaba la MTV, me parece. Y... Sí. Acordaros también de la sala. ¿Se me escucha bien? Sí. La sala que se llama, bueno, no duró mucho la verdad, el We Rock. Que estuvimos por lo menos dos o tres veces. Pues con este disco me empezó a mí a gustar los Melenudos. ¿Sí? En aquella época, sí, sí. Bien. Este disco. Bueno, bienvenido, ¿eh? Este disco. Bien hallado. Uh-huh. Pues, ¿cómo se dice eso de sin solución de continuidad? Eso es. Vamos a ver. No hemos dicho nada del batería. O sea, si ponemos al lío y no hablamos del batería... O no le mentamos. Solo mentar. El batería es. Ya sé lo que vas a decir. Vini. A País, claro. Vini a País, hay que decirlo. Claro. Vamos con los hermanos. Con los hermanos a País. Su sitio, sí. ¿Sabes que Vini a País grabó con John Lennon? Sí. O por lo menos estuvo en pruebas. No sé si grabó. Eso es. O luego salió en directo con él y grabó unas palmas para una canción. Yo sé que estuvo ahí en contacto con él. Sí. No sé si llegó a grabar en directo. No, pasa como los grabó unas palmas. Es que y salió a. Sí. Oye. Es que el cabrón de Lennon y la mujer hacían mucho eso porque también eran los Cheap Trick. Al guitarrista líder de Cheap Trick también lo llamó, que es un fanático de los Beatles, mm-hmm. pero al final, aunque grabó, no salió luego editado nada. Este grabó unas palmas. Y luego bien. Claro, yo daría una mano. Eso te iba a decir, yo, muchos se cortarían las dos palmas para haber dado. Palmas para dar. Y luego tiene créditos y le pasan royalties y esas cosas dar palmas. Son gente contratada y cobran una pasta por lo que tú. Unas ¿quieres dar unas palmas? Un tema de los Beatles, lo mismo te cae una. No, era, palmita, era de John Lennon en solitario. Da igual, no sé si era el. Vamos al amigo Michael Schenker con su Michael Schenker Group. Y por esto del rock, pues estábamos con el We Rock, pues vamos al Ready to Rock con el Rock Will Never Die. Este es el directo que sacó en el Hammersmith Odeon durante dos noches grabado, un clásico también de la época, con una portada inconfundible. Este es el último, además, donde aparece nuestro amigo Gary Barden. Y con invitados especiales en la que cierra el tema, que metieron con UFO el Doctor, aparecen en escena al final un tal Klausman y un tal Rudolf Senka. Sobre todo el Klausman le da un agua a Gary Barden en las voces. Ya en esa época, no le da, ahora. Le da un, en aquella época le dio un agua. Todavía aguántame, le vimos este verano y, bueno, al final llega un poco cascado. Y luego la han operado también, los años que tiene, la han operado también de la columna. Y es un poco una mezcla entre Chiquito de la Calzada y Biden. O sea, tiene un movimiento robótico en escena. Que es un Gary Barden. Pero es un monstruo de todo y apareció en este disco, en la última canción. Este es el último de Gary Barden, ¿no? Antes de la vuelta, antes luego. De la vuelta, vamos, efectivamente, sí, es el no, último. No. Sí, este es después de la vuelta. No, con este cerró. Con este se este fue. Cerró y luego volvió en el 88. Sí. Aquí está, además, antes de engordar mucho más, Chris Glenn en el bajo. Está vuestro amigo Tom McKenna, que también lo hicisteis en la batería. Y bueno, pues clásicos como el Capitán el anterior, Nemo, el anterior fue el anterior fue el que grabaron con el Howl Attack, que lo grabaron con el cantante de Rainbow, el Graham Bonnet, y después sacan este, lo recupera de nuevo a... Documentado como antes del gap grande de diferencia de años, este es el último que grabó oficialmente Gary Barden. Ah, bueno, pero que no, luego no hay más hasta el año 2000 y pico. No, pero eso. No el 88. No, eso es. No el 88. Rompe, bueno, pues cuando se juntan. No, eso es, que se juntaron, pero... que estuvimos en el concierto, que se juntaron la formación original el año 2008, sí. 2009. Sí, en la Riviera la última vez. 10 años más o menos que... Claro que es eso. Pero perdona, te estamos diciendo... Claro. Lo que has dicho tú, te lo hemos dicho nosotros. Conclusión, que no fuera el 98, que fuera el 88. Claro. Yo creo que he puesto las cosas claras. Yo que tú no lo tenías muy clarito, Paco. Y tú tampoco. Con este cierra y es el último que hace. El antes último de su oficial antes de la vuelta de reunión, se lo hemos dicho. Hay un gap ahí grande entre medias de bueno, años. Bueno, que sí, que lleva razón. Menos mal que está aquí Felipe. Menos mal que estamos diciendo los tres lo mismo. Venga, sigue, anda. No, está claro. O sea, esto no es una reunión, esto. No. Esto no era reunión. Esto es un directo que grabaron. Este directo, cuando Michael Schenker que había despedido a todo el mundo. Y los una había vez vuelto, más. Una vez más, y los había vuelto a contratar. Y se paró, y luego la Chrysalis Records sacó este disco, no sé dónde, porque es un poco castaña. Por que tienen parte. Otro disco sí. En estudio, recuerdo. Que sí. Es un clásico. Que este le grabaron en la gira del Bullet to Destroy. Pero sí. Eso es, entonces es la reunión esta. Bueno, una más. Es que no me entero ya. O sea, esto no es reunión. Reuniones oficiales, hay reuniones cada rato. La reunión de la primera reunión. Es que es la penúltima. Es la penúltima, no la última. Bueno, no sé si queda claro. Es el último disco que sacó antes de la última reunión. Exactamente. Vale, venga. Ahora sí, venga. En este caso, luego ya aparece Glossman, pero aquí aparece Gary Barden. Y As You're Ready to Rock, anyway. Vamos allá al directo de Senga. De la primera reunión contratante. De la segunda reunión. Pero te ha quedado claro, Paco. Estamos reunidos. Vamos. Hay que decir que Gary Barden, que a mí me parece un cantante con un timbre fantástico, precioso, no tiene una voz excepcional. Aquí le cuesta mucho llegar a los niveles más altos. Que después de haber estado escuchando a Graham Bonnet, que era un pedazo cantante, pues Gary Barden sufría un poquito. Que la edición que sacaron en su momento pecaba de mal sonido. Sí. Y que la reedición que hemos puesto hoy, que es del año 2009, creo. Estábamos comparándola ahora con el, 2009, con el directo del Budokan. Es una pedazo de... Bueno, ya no a pedazo. Bueno, se nota mucho la mejoría del sonido. Bastante, bastante bien. Pero que le perdonamos a Gary Barden que no llegue... De manera, mira, hace poco, en una de las múltiples veces que estuvimos, tuvimos ocasión de ver a los tres cantantes, o sea, con sí. Bonnet, con Barden y con Dewey White. A que tuvimos además ocasión sí. de estar con él en persona. Sí. En la puerta antes de que empieces a tocar con la época del tempo. Entonces, bueno, pues aclarado queda. 2005 la reunión, ha dicho 2008. Sí, pero es igual. Es que con Michael Schenker hablar de... No, está continuamente haciendo y deshaciendo bandas. ¿Qué? O sea, bueno, digo yo el 98 no, y no... 88 pero... has dicho. 88. No, o 98. No, 88, he dicho 88. Bueno, el caso es que acababa en 8. Has dicho 88. El culo se no era el del 2004 más 1. Y luego... bueno, venga. De hecho, por eso dice Rudolf Schenker, su hermano, que es imposible que pensar en que Michael Schenker pueda formar parte de Scorpions o de una banda al uso clásica porque es técnicamente difuso y que no le puedes colocar en una mecánica de una colocar banda sí le puedes colocar, pero... y yo se coloca el solo incluso. Creo que ahora lleva... Después de una época bastante oscura porque miles de horas de los 2000 fueron horribles, los sí. 2000 a 2010 más o menos. Lleva una temporada que ha cogido buenos cantantes para que veamos la importancia de un cantante para generar las melodías. Y... ha recuperado a Gary Barden, recuperó luego a los tres, como dices tú. Con Dewey White también. Un disco con sí. tres. Dewey White es un buen cantante. Las melodías mejoraron muchísimo, tiene muy buenas canciones y los últimos 5 o 6 discos son de un nivel altísimo. Incluidos los que hace cada tema más o menos, que además tuvimos ocasión de 2 entrevistas que traduje con José, de Metal Zone. Y José Rojo. Donde saludo, José Rojo. Donde va mezclando lineups y canciones. O sea, cada tema más o menos tiene una banda distinta. Mira, ahí estaba Brian Tichy en varias de las ocasiones al que vimos este verano con Kiss. Oh, uh-huh. Perdón, con Gene Simmons. Gene Simmons. A la batería y cantando Alice of Space de Moses, etc. Pero bueno, en fin. Todas estas idas y venidas y curiosidades de nuestro amigo Michael Schenker. Vamos al otro lado del Atlántico. Con unos señores tremendos, esto sí me gusta. Que también iban así pintados y esas cosas, pero con en otra línea. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Twisted Sister. Y en ese año sacaron lo de Stay Hungry, nada más y nada menos. El álbum más exitoso. El tercero de el su... El tercero y el... Mejor. Ahí estaba, en cualquier caso, por ejemplo, el We're Not Gonna Take It, que luego también se hizo famoso en tierras latinas y por estos lares, por lo de que cuando la tocaban en directo la gente cantaba el estribillo con lo de huevos con aceite y limón. Entonces, eso se hizo mundialmente. Vendió solo en Estados Unidos más de 3 millones. Y yo tengo muy buen recuerdo porque la vez que les he visto... Como Dios manda, fue en el 2003, hace fíjate cuánto tiempo, en el Sweden, en Suecia. Y tengo muy buen recuerdo porque además cerraron el último día. Y luego en el 2009 tocaron este disco íntegro. O sea, de esas cosas que hacen que salen y tocan un disco entero. Mejor los vídeos. Todas las canciones. Los vídeos. Muy buenos también, muy divertidos. Bueno, todavía están peleados con el productor, el Tom Whitman este. Ah, pues no lo sabía. Sí. ¿Por derechos de...? Sí, porque este señor que se lo impuso a Capitol Records no quería ni la canción de I Wanna Rock ni When I Gonna Take It. Quería que incluyeran... ¿Capitol? Sí, Capitol. Le impuso a Tom Whitman. Estaban con Wea, ¿eh? Capitol. Digo, con Atlantic, perdón. Atlantic. Eso. Dicho Capitol los Son Was. Es la emisión. Atlantic, perdón. Uh-huh. Y este que es de tus amigos Chip Trip, el productor y de Molly Crew. Rick Nielsen. Ah, no, el Tom Whitman. Bueno. Whitman. Sí, todavía están peleados, porque... Hombre, hay muchas regalías que dicen los hispanos. Claro, dice, todavía está cabrando este... Cabrón, y de peleas, que lo habéis comentado aquí varias veces, estos tenían la eterna bronca con Manowar, creo que era, ¿no? ¿Por? No lo sé, lo habéis comentado alguna vez en la radio, de que siempre estaban enfrentados y tenían como una especie de rivalidad. No me suena. ¿Y era con Manowar o con quién era? No me que suena. Siempre andaban por ahí enciscados, se metían unos... Enciscados seguro que andaban siempre. Oye, y con Kiss, por ejemplo, también tema maquillaje y eso, no, tuvieron... No, pero digo que tenían una relación normal o... Sí, incluso de buen rollo en buen el sentido rollo, de sí. puesta sí. en escena, etcétera. Kiss, era una bestia tuvieron... el Snyder es una bestia arcénica. Cantando, yo me bajé a verlos a Jerez. Cuando se reunieron de nuevo... Y se pusieron el maquillaje. No vamos a decir qué número de reuniones. No, ahí sí que no ha habido más historias. Solo hay una. Eso, se reunieron de nuevo con el maquillaje, con toda la parafernalia de este disco, con esa Barbie con hombreras de jugador de rugby pintada. Bueno, qué bueno. Pero tuvieron, era un escenario muy pequeñito, pero tuvieron un show apoteósico. Luego ya las demás veces que los he visto yo ya iban sin maquillaje. Multiplatino, este disco. Sí, sí, la verdad es que... Teloneros de los Maiden. La manga americana del Slavery Tour. La manga americana, muy buena. Sí, señor. Sí, sí, el like. Muy bien, Paco, ahí. La manga americana, sí, señor. Pues tenemos la triada. Hemos puesto We Rock, hemos puesto Ready to Rock, pues ahora vamos a poner I Wanna Rock. Todo rock. Pues eso, que no vamos a parar, vamos a continuar con el, se nos va, al otro lado del Atlántico, Felipe. La manga del Atlántico. Sí, ¿cómo se llama? Buenas canciones, sí, sencillas, es la mejor forma de decir, no me complico la vida, hago canciones cojonudas, divertidas y para corear todo el mundo. No hay más complicación, ahí está. Magníficos. El secreto del éxito es ese. Pues los que vienen ahora son un claro ejemplo, además de la banda... más absoluta en cuanto a números de Estados Unidos de todos los tiempos. Son los preferidos de Felipe. Felipe, yo creo que a Felipe le gustan un poco, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo no digo nada porque también soy del Kiss Army. Pero vamos. ¿Tú también? Sí, pero bueno. Los tres somos de la Kiss Army. Ah, yo también, es verdad. Pero Felipe son palabras mayores, bueno, no. Sí, nosotros somos militantes, pero Felipe es numerario. Nosotros somos de base. Socio numerario. Con derecho a voto, esos que van a las asambleas compromisario. Socio compromisario, efectivamente. Pues... Se nos quedó pendiente de la vez anterior y Felipe pues viene a poner las cosas y los puntos sobre las sí, porque se enfurruñó. Un enfadique. Bueno. Oye, para que veáis que soy absolutamente objetivo, nunca lo hemos dudado. Pues, sí, yo sí. Sabéis que le tengo un poquito de ojeriza ya a Paul Stanley porque cada vez demuestra que la es diva. Más... La diva. La sí, diva, pero sí. Gracias a Paul Stanley. Sí. Ah, se han mantenido vivos. Sí. Bueno, sí. También. Pues ahí está un rasgo de mi objetividad, que aunque me cae bastante mal, hay que reconocerle que él fue el que este disco, el que lo sacó adelante. Venían de estar con Vinnie Vincent. Y que le despiden justo antes de grabar. Lo despiden, esto. Macho, porque se marcaba unos solos, claro, es que era excesivo. Vinnie Vincent era muy excesivo. Y se marcaba unos solos que en algún momento ya Paul Stanley le decía, Vinnie Vincent, le quita para cortarle porque no paraba. El tío, y venga a hacer ahí. Ahora directamente escalas. Les mira y ya les corta, ¿no? Ahora en directo. Ahora, pero es capaz de cortarle hasta el Simmons. Pues en Quebec, que es un concierto mítico del año 83. Creo que se alargó su solo de guitarra hasta los 6 minutazos. Y ahí dijo... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Dijeron los dos judíos, se ha acabado y esta historia ha terminado aquí. Y ahí ya, aunque continuó la gira, la terminaron, pero dijeron, se acabó. Estuvieron buscando a gente y a través de Grover Washington era el dueño de una fábrica de guitarras que todos conocemos, Jackson. Y este tenía contactos y uno de ellos era un tío que se llamaba... A ver si me acuerdo... Era Mersin John, pero el nombre era Mark Leslie Norton. Norton. Leslie un poquito, Leslie, no, ¿eh? No, bueno. Un poquito. En fin, no. Soy un grupo heavy, ¿cómo te llamas? Leslie. Bueno, usted está despedido. Decidió, como yo creo que en aquellos años en Los Ángeles la mayoría eran Saint no sé qué, Saint no sé cuántos, pues este era Mersin John. Buen guitarrista, Paul Stanley dice que no era el mejor de su clase, joder, tío, era uno de los guitarras buenos. Ah, con este disco el componente técnico importante que puso este señor no era del gusto de los demás, pero bueno, pues hay otra historia. Bueno, Simmons estaba a lo suyo, que era grabar películas. Con la tele, sí, películas. Estaba con la se fue a grabar a la Wendy Williams de Plasmatic durante esta después, época. Después, estaba en el rollo. Pero aquí cuando estaba en el proceso de grabación, pues él se fue a grabar Runaway con Tom Selleck, una película divertida. Se la ha visto, tronco. Sí, la ha visto, sí. Sí, sí, sí. Hombre, la tiene. Runaway. La tiene. Sí, hombre, Runaway. Runaway, sí, sí. Vamos sí, a sí. Canción de Bon Jovi. Pero... Sí. Bueno, y película. Hicieron una película de la canción. La película está divertida. Y Paul Stanley estaba con una novieta, una actriz de nivel medio, por entonces una rubita de estas pintonas. ¿Y qué hicieron? Dejaron a Mersin John en las Bahamas grabando, me parece. Y empezó a grabar cosas y el tío, pues, grabar solos muy técnicos, bastante trabajados. Cuando llegó Paul Stanley, entró en cólera y empezó a deshacer todo lo que había grabado Mersin John. Los solos los acortó. De hecho, hay algunos solos en los que participa Bruce Kulick. Los solos de... A ver si me acuerdo. Fue el que le sustituyó, ¿no? Lonely Is a Hunter y Murder in High Hell, los solos son de Bruce Kulick, y luego lo sustituyó. Cuando adquirió una enfermedad, una artritis reumatoide, síndrome de Reiter. Sí, no sé. Síndrome de Reiter, que es lo que ahora llamamos una artritis reumatoide, que te imposibilita. Te dejaba los dedos como manojo de... como catálogo de cositas, ¿no? Como los de Jimmy Page a partir de cierto momento, ¿no? Bueno, hay alguna fotografía, porque él se fotografió en los tourbook, salía la fotografía, la primera parte de la gira salía Mersin John en el tourbook y la segunda ya salía Bruce Kulick. Y hay una fotografía que está él así con la mano en el pecho, Mersin John, y tiene los dedos como pepinos. Morcillas. Joder, madre mía, qué dedos, claro. Con eso no podías tocar. Tocó algún concierto. Tres notas o cuatro. Nada. Como polla. No. Que no me salía. No he querido. No quería decirlo, macho. Bueno. Y bueno, la verdad es que dicen muchos seguidores de Kiss que es la peor portada de la historia de Kiss. Yo creo que no, que las hay. Dice Animal Print ahí, eso es 80 total. A mí me gusta. Pues mola. A mí me gusta. Pega, además, Animal Print. Buena imagen de la banda. Simmons había hecho una dieta de adelgazamiento y estaba el tío más fino. El disco es una continuación de Lick It Up. Sí. Y tienes que hablar de Mr. ¿El batería Eric Carr? Eric Carr. Es un pedazo de batería. Esto suena como un atronador, tiro. Atronador. Es un monstruo de batería. Una pena que nos dejaste hace ya, joder, pues veintitantos años. Treinta y tantos años. En el 91 se murió. El mismo día que Freddie Mercury. Y compositores, pues Miss Wayman y Desmond Child. Jim Beauvoir, que era el bajista de los Plasmatics. Todo queda en casa. Simon se va a grabar a los Plasmatics, el de los Plasmatics. Sí, pues al final, bueno, no deja de ser un negocio, al final todos más o menos se conocen. No sé si es mejor o peor que Lick It Up, pero es una muy buena continuación. Una fiesta ochentera. Sí, señor. El vídeo es muy divertido, el nivel de ventas muy parecido, platino el anterior, platino este. Al final creo que están por doble platino los dos. Y bueno, yo creo que es el tema single que salió en su momento con el vídeo divertido, como dices, Paco, en la línea esa de los 80, muy divertido, mucha mujer, mucho cachondeo, mucha fiesta, que es al final lo que se han dedicado siempre aquí. Se han dejado de cosas trascendentales como Rush, que luego los pondremos, y de nana, que no gusta la juerga de las mujeres, pues venga, juerga de mujeres clásica. Y listo. Bueno, Kiss, el tema Heaven's on Fire del año 84, salió en septiembre. En aquella época llegábamos en septiembre y todos los fanáticos de Kiss esperábamos a que llegase septiembre para comprarnos el Criaturas, el Lick It Up. Todos salían siempre en septiembre, cada año. Y ahora se pueden tirar 10 años hasta que sacan un disco, como nuestros amigos Metallica. Venga, Kiss, Heaven's on Fire. Ese grito tiroles al comienzo de la canción. Sonido clama ahí, definiendo lo que se quería de década. La Diva en sus mejores momentos, cuando hacías esos gritos bien. Ay, sí, ahora lo hace regular. Vamos a continuar a ese lado del Atlántico y vamos a seguir con Yankees. Y nos vamos a centrar ahora, bueno, es una de mis bandas favoritas, no de las megabandas, pero sí de las que me parecen un ejemplo de elegancia y calidad. Y que sobre todo destacaron cuando mi querido enemigo y al que esa señora debería haber actuado antes, que lo hemos contado muchas veces, un señor que se llamaba Cobain o no sé qué, y que estaba dando a la barrila con Nirvana. Y pero ya, si no actuó, si fue en defensa propia. No lo sé, ahí estaba Courtney Love, que tenía que haber tomado medidas antes. No, para que pero la fiesta, fue él. La fiesta continuase, no lo sé lo que pasó, pero yo creo que podría haber pasado. ¿Habéis visto que le preguntan al de Megadeth, a Dave Mustaine, qué te parece esto de Kurt Cobain? Y dice, buena puntería. Hijo de puta. No tiene pelo. El caso es que teníamos una fiesta desde mucho tiempo y además me pilló en Estados Unidos durante algunos años y estábamos en plena efervescencia en el mayor cachondeo de la historia moderna de la humanidad, pues los romanos se lo pasaban muy bien y esas cosas, pero de higiene, de salud y tal, andaban muy flojos. Esto allí era... Tú en tu época también. No, Estados Unidos, cierre 80s y principio de los 90s, hasta que llegó el pavo este, el SIDA y otras cosas, pues era lo más maravilloso que ha ocurrido probablemente en cuanto a cachondeo y disfrute en la historia de este mundo. Es que, claro, todos son acción-reacción. Y aquí yo por allí. Y después de los comienzos de los 80, donde la fiesta era total, donde el rock era total, donde la exageración era total respecto a querer divertir, pues llegaron unos tristes y medio hundieron el negocio del rock. Daba pena ir a un concierto, era tristérrimo. Tú date cuenta que además en Estados Unidos... ¿De guarros? Las pintas eran... Bueno, pintas eran de leñador. De leñador guarro. De leñador guarro, venga, sí, es que si así. Tú vas a un concierto... Que yo también me llevo... Yo también llevo la camisa de cuadros. De franela. Bueno, pero una cosa es que todos llevásemos en algún momento a camisas de leñador y otra cosa es compararlo con esta gente. Pero si esos años te ibas a la Volvoreta y todos íbamos con camisa de cuadros, tío. Pero bueno, joder. El tema es que además, curiosamente, aquí la historia estaba en que lo difícil era el sexo. En nuestros años 80. No, pero eso sigue siendo... También, eso no ha evolucionado, ¿no? No, que no. ¿Sí? Para nosotros no ha evolucionado. Ah, para él sí. Para los jóvenes sí. Y las chicas, bueno, no tiene nada que ver. ¿Tú ahora más que antes? Pero sí, desde hace cierto tiempo no tiene nada que ver. En absoluto, pero de todas las edades. Es que esto es un... ¿Cómo de todas? Si te dices casi que... Por favor. No quiero entrar en... De todas maneras, cierto es, en esa época aquí nos mamábamos como perros. Pero lo del sexo era una cosa complicada, incluso con la claro, propia. Si te mamabas como podías. Si va mamado, no. En cambio, saltabas a Estados Unidos hablando fluido, que era, bueno, pues siempre importante. Sobre ¿qué todo fluido? Todos los corporales, todos. Y entonces, liando, tronco, allí, lo de follar decían, eso lo podemos hacer todos los días. Hoy, a ver si pillamos bebida. Sí. Bus. Sí, sí, era diferente. Que si a los 18, que si a los 21, que si puedes entrar... Vamos camino de eso, ¿no? Entonces eran dos mundos diversos, distintos, y luego con esto del grunge, ya conocido como aquí como grunge, pues pasó todo, vino la decadencia, el decline and fall, toda esa fase de caída de nuestras bandas y época triste y jodida, donde hasta los Maiden y superbandas hacían los rural tours, tours rurales, y tocaban en Villa Conejos de Abajo. Sí, sí, sí, ¿verdad? Ibas a concierto y era... Fuimos a ver al Dio a Macumba, me acuerdo, sí, y éramos muy poquito. En el Calci hemos visto Scorpions, Judas, The Flavor. Judas tocó en la sala Qualun, Judas Priest, ¿eh? Sí. Y Maiden, que son Maiden... Programaron el primer concierto con Blaise Bailey. Sí, primero creo que fue en la Canci, de San Blas. Y luego ya se fueron al pabellón de deportes del Real Madrid. Que es donde lo... No, en el pabellón con... No, lo no ya era Wisin. No, no, no. O sea, no, ya no, era no, el pabellón de deportes del Real Madrid, con Blaise Bailey, te estoy diciendo. Blaise Bailey le vi yo. Sí, y estabas conmigo en el... Pero en el pabellón de deportes del Real Madrid no. Era en la ciudad deportiva de... O sea, en el pabellón de la Comunidad de Madrid. Seguro. Sí, no me acuerdo. Era una entrada marrona, seguro, en vertical. Seguro. Pero vamos, yo vi en la presentación de Adrenalize de Def Leppard y a Scorpions, con Michael Schenker de invitado, dándole la mano a Cruzmen en Poblado del Valle, en San Blas. En definitiva, quiero decir que dentro de estas nubes oscuras negras que vinieron en esa época, aquí un señor pues, con DiGarmo, con Rock and Feel, por supuesto con Geoff Tate en esa época, pues estos señores, Alice in Chains, Pearl Jam, ahí desde Washington, el del oeste, el noroeste de Estados Unidos, pegaba en Canadá al otro lado de Estados Unidos, lucharon de forma fiera contra los señores de estos dos mundos y siguieron sacando buenos discos. Le vimos aquí, además, vuelve este año, yo soy absoluto fan, y Geoff Tate es uno de esos cantantes... Geoff Tate de Queensryche. De Queensryche, estamos hablando de Queensryche. Parece que no es humano. O sea, cuando le vimos este último año en la Changó en Madrid, en el centro, ahí por Alonso Martínez, cerquita del Honky Tonk, hizo entero el Race for Order, hizo entero el Empire, y acabó con el Queen of the Reich, que es una canción brutal de agudos, y sin despeinarse, y dándole la mano en primera fila. Este año vuelve. Entonces, bueno, pues es una de esas bandas que ha continuado, ahora prácticamente ya no queda ninguno de los de entonces, y fue un marchamo de luz, de fuerza y de rock en medio de esa época oscura. De sus primeros tiempos, con el disco The Warning, vamos a poner uno de los clásicos, que es en este caso el Take Hold of the Blame, Agarra la Llama. ¿Vamos, Felipe? Vamos con ello. Es que estaba corrigiendo a Paco, ahora lo decimos. No, pues yo iría al segundo. We see the light of those who find the world has passed them by. Too late to save a dream that's growing cold. We realize that fate must hide its face from those who try to see the distant signs of unfortune. We'll be right back. Cheho of the Flame. Quinn Swank. Aquí está ya la simiente para el gran bombazo del Operation Mackerel, que además fue el que, de alguna manera, generó esa nueva ola de rock progresivo, metal progresivo. Qué guay. Y luego el absoluto. Que a Paco tanto lo divierte. No me gustan estos mucho. No, ya está. Me subí de Phoenix y de California a Colorado. A ver, enseña el micrófono para que lo vea la audiencia, esa pulserita que llevas ahí. Enséñala. Bueno, ¿qué pasa con la que le pasa a la pulserita? Joder, pues no sé qué. Tres cojones le importa a Felipe. Sí. Un festival de música lila. Bueno, eso lo comentamos ahora fuera de Off the Record. ¡Madre mía! ¿Qué dices tú? Vino luego en el 90-91, el que sonaba además con todas las megabandas, con el negro, por ejemplo, de Metallica, etcétera, el primer disco. ¿Había un negro? El disco. Había un negro en Metallica. Bueno, ese es el de Sepultura, hombre. Y el de Judas también. También hubo... Y en Twisted Sister hubo otro. No sé. Y en los Suaves, el guitarrista, no me sale ahora el nombre, también. ¿Y era negro? Sí. En definitiva. Ahí macho ya. Vino luego la joya de la corona con el Empire. La joya de la corona es el Operation Mackerel. Y se acabó. Que te bajo la voz. Yo que soy ultra, hay una triada ahí como en todos los sitios. Hasta el Promised Land, el Empire. Que esto bueno, ya lo habéis puesto. Y el Operation Mackerel, por supuesto. ¿Tienes prisa? Si es que ahora viene Pantera. Los Pantera auténticos. Pero estáis aquí con el Operación. Venga. Estados Unidos. Ay. Cruzamos hacia abajo del todo en el medio, un lugar, Everything is Bigger in Texas. Pues nos vamos ahí a Arlington, por la zona de Dallas. La manga sur de Estados Unidos. Estamos ahí en Tol Thomas. Estamos en Tol Thomas. Cuidado. Estos son los inicios de Pantera. Pantera, como dicen. Es una banda que una de las grandes virtudes que tiene es que... ha ido desarrollando un montón de estilos distintos. En los primeros tiempos, estamos hablando ahora, 81, 84, con los dos primeros discos, entonces se decía que eran groove metal, glam metal. Glam, eran... Eran glam, totalmente. Y el primer disco es Kiss. Bueno, la música no era glam. Influencia glam rock. Pero la imagen, glam total. Y aunque los solos eran un poquito más duros y tal, pero eran muy fanáticos de Kiss. Sí, muy fanático. Diamondback Darrell. El que fue asesinado a tiros. Uno de los dos hermanos Abbott. Que el disco este lo grabaron en los estudios de su padre, Grover Abbott. Y sí, es que era productor de country. Sí, y de country. ¿Cómo se llamaba la discografía? ¿La discográfica? ¿El estudio? No. Metal Magic, como el primer disco. Es el primero. Y esto es el Press in the Jungle, que es el segundo. Y esto se nota mucho que eran ultra mega fans de una banda de Sheffield, Ciudad de Mis Amores, que se llama Def Leppard. Esto es un disco un poco más duro a veces, pero que suena, ya lo pondremos, absolutamente al High and Dry, después de Long Through the Night, de Def Leppard. Y es Joe Elliott a la voz. ¿Tú crees? Pero vamos, yo que soy ultra de uno y de otro. Ahora, tú escuchas otra época y son más guturales. Luego escuchas otra época y es una banda única. Tú escuchas el Cowboys from Hell, Cemetery Gates, mucho más duros absoluta. Que Def Leppard y que el parecido es... No, en este disco. No tiene nada... Es que Pantera sí, tiene de la disco a disco, de que según la época que cojas no tiene absolutamente nada que ver con otras. Y lo bueno es buen que... Buen cantante, ¿eh? El Terry Glaze. Era muy buen cantante. Bueno, y ahora pues tienes Phil Anselmo, Rex Brown que ha estado siempre. Evidentemente los hermanos no están. Si estuvieran chungo. Bueno, los dos han muerto de una forma. Bueno, el batería Vinnie Paul le dio un mambo al corazón. Y el otro, pues cuando decidieron el Damage Plan, se llamaba, parar la banda de momento y hacer otra cosa, pues vino un marine, me parece que era zumba esquizofrénico, en un concierto en Ohio. ¿Le pegó dos tiros? Le pegó seis tiros, cuatro en el cuerpo y dos en la cabeza, porque estaba molesto. ¿Acertó los seis? Sí, le mató. Era marine, momento. Tío. Habrá que preguntarle a Mustaine a ver qué opina. Era buena puntería. Era marino. Pero en una sala. Si soy yo, lo mismo no le pego. En una sala. Cogió una pipa en la puta vida. Según salió, estaba enfadado porque habían desintegrado a Pantera. Entonces, bueno, pues es una... Una cosa igual, como era yo. Buena persona. Así como Phil Anselmo, a mí me parece que es un poco gilipollas. El guitarrista, mejor. Y luego que va descalzo y algún día se potencia con algo y joderla. Ahora está Wild, que parece una especie de sustituto natural, aunque nunca va a ser lo que fue en tiempos... A mí el que me gusta es el Rex. El Rex, que además... parece, tiene una pinta así, como es delgadito y tiene una pinta así, va como muy de vaquero. Una foto que tiene los ojos en la nuca, tío. Está miembro. ¿Miembro? De Elegant Weapons. Mm, sí, señor. Cuando formaron la banda, y se vino la mitad de Judas Priest con este al bajo y bueno, y con nuestro amigo, el que canta en todas partes. Ah, que va a empezar. El Romero. Romero. En definitiva, vamos a ponerlo, que luego nos vamos a intentar medio. Pantera, del Prince in the Jungle, All Over Tonight. Eso es difícil, que Felipe se baje de la burra. Pues ya lo ves. Madre mía. Bueno, vamos a ver que te bajes tú de la burra otra vez. ¿Dónde tocó? No, perdona, yo ahí no fui. Sería otro. Tú has dicho, fijo que fue en el pabellón de deportes de Comunidad de Madrid. Que fui yo, seguro. No, los dos con Bailey fueron en el pabellón de deportes. Con Bailey, Real Madrid. No soy de cerveza. Real Madrid Pabellón. Que no estaba allí nunca. Yo estuve y sé que no fue en el Cancy 2, pero no me acuerdo dónde fue. Los dos, en la entrada pone Cancy 2 del Real y se pasó al otro. No me bajo del burro. ¿Ves? Ahí está. Porque ahí yo está, no estaba allí. Ya hemos visto quién se baja y quién se sube. Ah, Carlos. Oye, hostia. Este es el cambio de horario. Esta es la hora que pertenecería, o que pertenece todavía, a Oscar de la Música Musical. Pero que, pues como es muy amiguete, nos ha dejado hoy que alarguemos nuestro programa, porque yo creo que necesitamos dos horas para... Se ha costado 20 pavos, ¿eh? Bueno, a cada uno. Y unos abracitos y listo, que muy buen tío. Eso es una ataca de calamares. Y desde aquí un abrazo, Óscar. Bueno, entramos a segunda hora y vamos a empezar con una mega... Recordamos, estamos en Radio Arrebato, que nunca lo decimos, Felipe. Esto es Rock 107.4 de... O radioarrebato.net, que siempre lo decimos. De tu emisora, pero no lo decimos en el medio. En medio no, porque no tenemos medio. Hoy sí. Bueno, estamos en la hora de... Ahora Oscar. Podemos tener un medio de hora. Sí, a la media. Bueno, venga. Sí. En definitiva, vamos a empezar con AC/DC porque bien. En la segunda hora hay lo que merece. Pensar bien. Y vamos a saludar, por supuesto, aquí estamos hablando de AC/DC, pues Javi Box. Un saludo desde aquí. Cordial, que ya sabes, ya te dije. Ese sí que es socio numerario, compromisario. Y comprometido. Y comprometido. Y amigo. Y acérrimo. Militante, Malcolm, activista. Bien. Sí, así me gusta a mí. Eso es una banda. Sí, señor. AC/DC. Un abrazo, vamos, tío. Este, curiosamente, que se grabó, que es del 74, estamos hablando de AC/DC, del Jailbreak. Salió publicado en 1984. Con lo cual, vamos a poner, como dicen, no sé, el title track, la canción que da nombre al disco. Y esto es entre medias en esa época del Flick of the Switch y del Fly on the Wall. Salió esto ahí fly en el medio. Fly. Entre Fly ahí y Fly. Ahí está. Flicky Fly. Entre Flicky Fly. Flicky Fly. Los dos únicos recopilatorios que tienen, este, que es en temas en directo, y el de la banda sonora de Iron Man. No hay tíos más cerrados a hacer. Algunas eran... Yo no creo que no hay gente más cerrada a los recopilatorios que estos tíos, sobre todo que Malcolm, que era el que mandaba. Sí, pero señor. Escucha, esto era una cosa maravillosa, porque estas canciones solo las podías encontrar en las versiones australianas del High Voltage y el Dirty Disc. Exactamente. Y antes no era como ahora, que había Spotify y internet y cosas. Verdad, antes no había nada, amigos. O sea, el Jailbreak es la que vamos a poner ahora, pero viene del Dirty Disc Undership y del High Voltage, pero sí. Las ediciones de allí. Además, y aquí tenemos a Bon Scott, está por supuesto Angus y Malcolm. Que había muerto 4 años antes de la publicación. Está, ¿no? George. En el 80. También de la familia Young está George. En el 80, eso. En el 80, sí. Y aparecen por ahí pues un señor muy divertido que se llama Phil Rudd, en batería, y un señor cuyo libro tenemos aquí que Mark hemos traído, Evans. Que se llama Mark Evans, que el libro de hecho se llama Dirty Disc. Phil Rudd, nunca más divertido que ahora sin dientes, ¿eh? Todo lengua, nada de diente. Eso seguro que viene bien para comer soufflé. En fin, pues estamos hablando de los más grandes. 24 minutos de magia. Ah, no, pero no de la canción, ¿eh? No, del disco. Sí. No, es una joya bendita, vale. Y tiene estas curiosidades que hemos explicado. Y sin más dilación, vamos a escuchar el Jailbreak del 74 de AC/DC. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. Big men lying on the ground with the hole in his body where his life had been. chasing. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With a bullet in his back! Bueno, estábamos hablando aquí de distintos tipos de bourbon y de Jack, no, de Make It Smart. So no cites a la Rese porque Felipe se pone de manos. Me muestras un capote. Sí, unos más, otros es que se sube a todos los burros que ve. Con Janis, con Limey, en fin, estamos entretenidos. Con temas de los que son, pues eso, del hard rock puro. Voy a poner un poquito de orden porque veo que aquí... Y eso que hace DC me ha gustado. Paco, vengo esperando este momento. Vamos con el EP, el Haunting the Chapel de Slayer, del 84, como no podía ser de otra manera. Uno de los mejores EPs de la historia del metal. Es conciso, cruel e implacable. La composición de canciones y la elaboración de los riffs hablan de un lanzamiento en el que se han puesto una cantidad obsesiva de atención y de trabajo. Felipe, ahora pondrás los Rush y querrá que le hagamos caso. Me ha parecido una descripción extensa y otra cosa feliz. Podrás hacer, pero dormirte con Slayer. ¿Cómo es un disco cruel? Es que, estoy pensando pues eso, lo que... Ahora te lo va a poner. Ahora te lo voy a poner. Conciso, ¿sabes lo que es? Cruel e implacable. Tres cositas. Conciso. Todo lo EP está en el punto ideal entre la velocidad, el tecnicismo, el drama y la brutalidad implacable. Técnicos. Sí, vamos a pinchar el tema de apertura, el Chemical Warfare, una música que suena a guerra. Todo lo que existe en el Haunting the Chapel es retorcido, maníaco, caótico y carente de compasión. Vamos, Slayer, del 84. Waging a national side. Soldiers defeated in death from a spell. Bodies like Bueno, ¿qué? Guerra, retorcido, caótico, maníaco. ¿Te has enterado lo que es ya conciso y cruel? Venga, vamos a hacer un cambio de tercio. Una cosita más delicada, con calidad. Esto también tiene calidad, no me jodas. Sí, apocalíptico. Bueno, ahora poner los Rush. Y el disco del 84, el Great Under Pressure, que hacían... De los muros de sonido. Que hacía alusión a una... Pues me gustan Rush, porque es progresivo del bueno, tío. Es más raro con tu categorización de progresivo del bueno y del malo. Exacto. Si huele, si huele naftalina, es bueno. Es bueno. Y eso, estos tíos... Mira qué pintas funciona. Los 80 hicieron mucho daño en la imagen. Hostia, peor que... Hicieron mucho daño en los... Parecen tecno. Sobre todo Geddy Lee, macho. Geddy Lee, vaya pelo. Bueno, la verdad es que lo que hicieron fue pues modernizarse un poquito. De Pest Mode. Sí. Creo que después del Moving Pictures, que fue el último gran discazo, pues lo que decidieron en el 82 con el Signals fue modernizar un poco su sonido. Esa portada tan horrible con un dálmata y una bomba de agua para los bomberos, roja. Pero bueno, era un buen disco y aquí metieron los teclados y a este del 84 ya se lanzan en tromba al mundo de la tecnología, muchos teclados. Sí, baterías y guitarras sintetizadas. Bueno, calidad la misma. Y eso una que el progresivo estaba en declive en esta época ya y Rush o empezaba a estar en declive. Seguían lanzando grandes álbumes de discos. Estaba en declive el naftalínico, como dices tú, pero había lo que llamaban el neopro, con gente como Marillion, Jadis... Rush en Estados Unidos, incluso al principio eran gigantes. Son canadienses de origen. Canadienses. Pero vamos, en Norteamérica, gigantes siempre. Y luego la batería siempre es una referencia entre los mejores bateristas, como dicen ahora, del mundo. Habilidades al máximo en la batería. Uno de los mejores baterías del mundo y uno de los mejores letristas del mundo, porque las letras se corrían solo por su parte. Él se dedicaba a hacer letras y los otros dos componían. Leía mucho. Le gustaba mucho la lectura de ciencia ficción. Gente. ¿Sabes el título de disco? R. Hemingway. Hemingway. Hemingway. Fiesta. En realidad, ¿por quién doblan las campanas? En realidad la frase de Hemingway era, creo que el coraje es gracia bajo presión, y hace alusión a la grabación de este disco en el estudio, que fue bastante corajuda, por así decirlo. Atiende. Corajuda. Corajuda. Palabrota, ¿eh? Sí, buena. Es cojonuda. Sí. La punta. Es cojonuda, no es corajuda. Muy bien, Felipe. Sacando el castellano de cuando eras pequeño. El castellano de Colombia, que hablan mejor castellano que nosotros. Hay que joder. Tienen muchas cosas mejor en Colombia que nosotros. Son más quijotescos, hablan más de... Sí, como se hablaba en tiempos. Un castellano más rancio, más viejo, sí. Sí, para sí mí pero más técnico y más amplio y más... Sí. Contundente. Bueno, las letras ya no hablan de mitología romana y sí de máquinas, tecnología, en fin. Canciones más cortitas. Más cortitas, ya no se van a la suite de 9 minutos o 14 minutos como antiguamente, sino rondan en este disco todas los 5 o 6 minutos. Golpes limpios de guitarra, teclas permanentemente y, bueno, pues hacen del sonido Rush diferente su carrera. Tienen un punto y aparte. Cada 3 años acaban un disco en directo y después de este, el tercero, o sea, Signals, este, no sé si el siguiente fue el Presto, sacan ya otro disco en directo con este nuevo sonido, mucho más limpio y seguramente más progresivo, menos rockero, con menos influencia de Led Zeppelin. Rush, el Grace Under Pressure del año 84 y el disco Grace Under Pressure y la canción Receptora. Es una banda además que siempre ha estado sonando de forma permanente en las emisoras de Estados Unidos. O sea, es una mega banda, siempre ha estado ahí. Bueno, Rush. bueno, es el primer disco en el que Terry Brown deja de producir a la banda. Desde el año 74 había producido todos los discos. ¿Producen ellos? ¿No? Con la ayuda de Peter Henderson, que había estado, bueno, como ingeniero y ayudante. Pero no había mal rollo, dijeron que... No, joder, y le siguen muy agradecidos. Lo que pasa es que ellos querían hacer un cambio de... un nuevo sonido y dijeron, macho, si queremos cambiar tu sonido no va por este lado. Y bueno, era un tío que había producido, entre otros, a Supertramp, en la época nueva ya de Supertramp. Sí, le pega mucho. Sin Roger Hudson, mucho más popera. Pues hemos tenido dos esquinas, Slayer y Rush. Y ahora nos vamos. Dos le gustan a Paco, sí, señor. Sí, sí, pero sí. Si es que porque era progresivo del bueno. Y calidad. Good prong. Esto además es un clásico de toda la Santa Vida. Vamos a ir a otro territorio que es el patrio. Y si en el 84, primera parte en marzo, nos centramos en la primera banda que podemos reconocer todos como histórica, que es Barón Rojo, ahora vamos a ir a la otra, que tiene también sus pros muy importantes. Estamos hablando, como no puede ser de otra forma, de Obús. Aquí teníamos que llegar. Obús, yo sé que vosotros sois de Barón Rojo, pero yo soy de No Obús. Te creas, yo tengo una mezcla yo ahí entre Pinto y Valdemoro. Yo soy de Barón. Tú eres de Vamos Barón. A ver, Barón no se puede negar cuál ha sido la banda más grande de todos los yo tiempos. Yo soy de Obús, tío. Pero si, desde que mangué la cinta en... A mí como banda, en el sonido rock, Mago, duro clásico, me parece que los que marcan son Obús. La banda Obús es Judas y, sí. Y luego la diferencia y fundamental... Y Barón Rojo es... No sabría decirte. Es que no Michael son, Schenker no son más, Saxon tampoco y nada, sí. Barón Rojo tienen una creencia tremenda, efectivamente, una creencia tremenda por CDC. Ellos se declaran fanáticos de CDC desde el primer día. Más y luego tienen yo una creo carencia. Que eran más musicales Barón Rojo y mucho más espectaculares, pero de aquí a Lima. Y al final más inteligentes también Obús. Sí, señor. ¿Qué hace Obús? Mira, les vimos, estuvimos Felipe y yo, comida, eventos Kiss Army, y viendo a Gene Simmons en el medio de agosto. Abrieron Obús. Y abrieron Obús tocando una hora entera, y además dando exactamente la cera, los temas, la caña y el show que hay que dar. Una sin locomotora absoluta. Tarandajas. Tonterías, all killer, no filler. Sin concesiones. Ni gilipolleces, sin concesiones, ninguna. Poderosa la voz, además, porque sí, estaba a tope nuestro amigo Fructuoso. Creo que canta mejor que nunca. Parecía Halford y su primo Sánchez juntos. Y bueno, además haciendo unos agudos y un desarrollo tremendo. Ahí tenemos a Fortu, Fructuoso Sánchez, el otro Sánchez también en la otra esquina que es Fernando. Aquí estaba Juan Luis Serrano y Paco Laguna. Formación de el que probablemente sea el disco más representativo o que más mola, no sé yo. Uno de los mejores trabajos de Chapa. Que más. Sí. De los Chapa, disco cañón. Este es un disco de arriba a abajo. Sí, sí, sí, el sí. Primero, que suele ser un disco generalmente bueno porque son canciones muy trabajadas durante mucho tiempo. El segundo suele ser un disco de bajonazo porque no mantiene las expectativas. Además, el segundo ya había cosas ajenas al rock. Sonidos ajenos algunas al rock. Había el sintetizador y tal. Y... Bien, en cuanto a imagen. Y el tercero fue en el que la mayoría de las bandas tienen que definirse. Es decir, o para adelante o para atrás. O triunfas o pringas. Y consagración aquí, definitiva. Consagración definitiva. Se fueron a los Ibiza Sound Studios. De Holland. Y con Tino Casal, además, en la producción. Tuvo un punto ahí singular. No, en este no. Sí, en este estuvo. ¿No? Aquí estuvo Luis Soler y la propia banda. No, es que estuvieron varios, pero estuvo Tino Casal también. Yo creo que no. Bueno, no, Tino Casal estuvo no, en el primero y no, el segundo. En este no. En este estuvo Luis Soler. En los créditos que está mirando esta mañana vienen unos cuantos y además Tino Casal. No, Tino Casal estuvo en los dos primeros. Bueno, estuvo el ingeniero de Judas, Mark Dodgson. Mark Dodgson, ahí está, eso es. Y el sonido, en aquella época que todo sonaba tan mal, cuando empezabas a oír los discos que venían de Ibiza, flipabas. Este, el de Panzer, no recuerdo, porque al final esa temporada se iban todos los grupos españoles a grabar allí, porque proximidad y porque tenía una calidad de lujo. ¿Y este disco suena? ¿Suena? ¿Sale Adrian Smith en un tema? ¿Lo compuso? Sí, es coautor. Tino Casal, no sé si sale yo o... Yo secretos porque me acuerdo que en esa época andaba por ahí. Fue Tino Casal los que les pone en órbita, les viste... Es curioso. Les Hombre, la portada de eso les dice, mira, declaración de intenciones. Poneros estos cueros, los llevaba producción. A Londres. Sí. No, pero... Tino Casal es el a que... A nosotros nos repateaba en su momento que un tío como este, que era la antítesis, era... Hay que reconocer que era un visionario, Tino Casal. Que en pase. Si yo hubiese dicho eso, me hubieses pateado el culo. No, pero no, tú dijiste tú, cosas, ¿verdad? Peores. Ah, no, yo solo dije que, y lo repito, la oreja de Van Gogh. Lo vuelvo a repetir, la oreja de Van Gogh. No lo repito, no lo repito. Estaba escuchando, cuidado. La oreja de Van Gogh, te guste o no te guste, a mí personalmente no me gustan, pero tengo que reconocer que hacen buenas canciones. Ya y a mí estamos, no me gustan, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo van a hacer buenas canciones? Una producción Ser Disco dirigida y realizada por Obús y Luis Soler, ingeniero de sonido Mark Dodgson y Dennis Herman. Y hay una canción que si lo vemos... Eso ya lo hemos dicho. Para que quede claro, ¿no? Porque estabais discutiendo si había entrado... Si lees, de... para... bueno, está el disco, pues efectivamente... Si entraba o no Tino Casal, ¿no? Sí. Y Adrian Smith, no sé... Sí, no sé. Tiene la canción Alguien. No sé si la toca o la compone... Alguien. Tampoco... Además, principal compositor, porque aparece en primero. Sí, primer tampoco lugar. Es de las mejores. Dos cosas de todas formas. Yo, lo que siempre he echado de menos en Barón Rojo... es tener la voz de un señor como... Cierto es que los que cantan son la los que cantan en Barón. La voz de Serpa es una buena voz, ¿eh? Sí, pero no es... El heavy es otra cosa. Y entonces es que, cuando Barón Rojo no agudo, sí, eran hard rock más es que otra cosa. Metal, y sí. Fortu es otra cosa. Cierto es que en un momento dado... Pues, no como la oreja de Van Gogh, que hace buenas canciones. O Tino Casal. Más Tino Casal, sí, ¿no? Tino Casal. Visionario. Ah, he dicho, no he dicho nada más. Yo solamente que saben hacer canciones. Cogió Obús, un grupo que no era de su cuerda, y los puso con una imagen... heavy, como... moderna y rompedora. Y no como los cutres de tus amigos Balón Rojo, que iban en chándal, con una zapatilla, calcetines blancos y unas pintas, por mucho que tocaran en Londres. Fueron a Londres, pero Londres no entraron en él. Se reunían para despedirse así con es, la formación original y ponían ahí detrás unas luces que cada una, en vez de los piques, eran como bombillas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver el este de la reunión? ¿Cómo eran los LED? Eran bombillas. Pero bombillas. No, ¿cómo no? Como eran bombillas de Osram. Son como hormigas y salían unas hormigotas, tío. ¡Cutre! Sí. Eres un puto cutre. Por eso decía yo al principio que la diferencia, sobre todo, bueno, aparte de lo musical, era... que ha sido mucho más inteligente su bus. Y ahora siguen teniendo una carrera bastante interesante. Joder. Y cada vez que tocan en directo, los tíos dan la talla, tocan como teloneros, pero llevan un show majete. Y cuando lo tocan en ellos, yo los vi en la Óxido, ellos solos. Que sí, muy bien. Sí, pero vamos a la batería, el rollo con la escalera, claro. El Fortu hace el pino, hay esa cosa que hace en el medio. Cuando salen en el día de Gene Simmons, solo el primer... Es arrollador, es una cosa tremenda. Mi Fortu ya me sobrepasa un poco, ¿eh? Ya me sobrepasa un bueno, poquito. Bueno, pero también en su día salía con los fardahuevos de Leopardo y hace... Es Fortu. No, pero eso está bien. Y oye, tiene no somos heavy, cosas. ¿No? Y todavía estamos esperando a que saque el de cuando se despidió... Cuando estuvimos en Riviera viendo de cuánto era 30 ¡buah! Todas las canciones para todos la grabación años, de otro doble en directo. Esta roja sí, que la sí. No sé qué. Y dijeron, ¿y esto saldrá? Bueno, pues todavía no ha salido. Bueno, no, pues saldrá, ni saldrá. Bueno, en cualquier caso, aquí, no premies, no premies. Quiero oír la canción. Este pasó a la historia también para recuerdo de todos, porque aquí donde está el vamos muy bien, borrachos como cubas, etcétera, y la raya. Putos himnos. Si esto lo decimos del reggaetón, es lo de la disco, raya, madre este mía, disco. Vaya canciones. En fin. Fructuoso y su banda. ¡Vamos! We'll be right back. Pues ahí ha estado la representación patria con una de las dos superbandas históricas. Este disco tiene un bajo destroza cristaleras. ¿Y cómo suena? Suena pues cambiamos. Suena fantástico, macho. Muy bien. No podíamos. Lástima que las ediciones que sacó ya no era Zafiro, era BMG Ariola. Pues nada, ni son remasterizaciones ni suenan nada, no suenan ni mejor ni peor. Es como si me paso yo el vinilo en mi aparato de Philips a CD. ¡Qué susto! Iba a decir, me pasé el vinilo. ¿Por dónde? ¿Por dónde me lo paso? No sé, es cochinones. En fin, volvemos al otro lado del Atlántico y a territorio anglosajón. A vamos la manga a poner pastelera de American Leg. Esto es una banda con mayúsculas, esto es un directo con esto mayúsculas. Me gustan a mí. Manny Ketty es un tío como Dios manda dentro de la estructura y del mundo y la historia del rock. Puto estamos riff del Made in Manny Ketty, macho. Quita el hijo, el hijo de puta. Yo, bueno, pues, no, sé, say, no sé, cualquier no sé cosa si hay hablando. No sé si hay un ejemplo Yesterday and Today tan claro, en el que se unan en una persona un cantante excepcional y un guitarrista excepcional. Y buena persona que es. Y limpio. Y limpio. Se le ve aseado. Muy limpio. Vivir. Muy limpio. ¿Sabes por qué se llama Y&T? Yesterday and Today, pero bueno, no lo sé. Yesterday and Today, por el recopilatorio de los Beatles. Un recopilatorio que es Yesterday and Today. Y el cantante, el fundador, el Leonard Hayes. Leonard Hayes es el batería. Este, el fundador, él puso fundador. Yesterday and Today por, yo tengo por un par el de recopilatorio discos de Beatles, seguramente. Yo tengo un par de discos de él todavía con Yesterday and Today. Y uno de ellos firmó por ellos. Mira. Sí, luego lo cambiaron. ¿Fue con este disco que cambiaron a Y&T? No. Yo creo que el tercero ya. El Black Tiger creo que ya que es el tercero. Me parece que el Black Tiger es el tercero. Sí, ya estaba con Y&T. Uh-huh. Esto además recordemos que el pavo cada vez que sale con su banda se pega 3 horas o cerca de 3 horas que se te pasan muy rápido porque es un concierto tremendo en cantidad, calidad. Estuvimos viendo en la sala ¿Sala Boot? Pues ya no sé en qué sala. Ya no sé. Bueno, lo vimos última, en un sitio, no vamos a discutir. La última no, lo vimos en un sitio. Sí que no te puedo la decir, última no, la Soco, yo creo que fue. Y la pena en es que la sitio. última no la hemos podido ver porque ha tenido lesiones de espalda y de algo más. O sea, un señor mayor, continuadas, ¿eh? Y entonces recordemos que Y&T es del 74. Sí, bueno, estos son de la época de Adán y Eva. Y eso, que joder, tocan muchas horas, lleva mucho peso él dentro de lo que es el esquema de guitarra y voz del escenario. Es una voz además que es potente. Y entonces pues no está para... Nos pasó con los Dead Daisies también que suspendieron. Nos pasó con varios en los últimos tiempos. Bueno, los otros eran más bien por temas logísticos. Que no vais, pero no a caber abuelos. Y un guitarrista de la escuela de Schenker, elegante, nada exuberante, decir, ¡ah, que venga notas para arriba y para abajo! Sino que las notas que corresponden... En el momento. En el momento que corresponden. En este caso, las letras son, en general, de Ken Moore y Geoffrey Lee, en esa parte de composición. Y luego, esto hicieron un remaster en el 2006. ¿Esto lo produjo Tonalum? Este y es Tonalum, sí, señor. Efectivamente. A los pies de Tonalum, por todo lo que ha hecho. Sí, señor. Digo, vosotros que sois especialistas en productores, lo tenía que apuntar para hacer la mención. Sí, señor. Esto es el, pues eso, otro de los títulos clásicos, In Rock We Trust, como no puede ser de otra forma. Y esto es un clasicazo que suena siempre en los directos. Vamos ahí con el Don't Stop Running. Baby! Bueno. Muy buenos. El LP más vendido. Y, sin embargo, la portada más fea de la tripleta de Black Tiger, el Earthshaker... De la Manic Streak. Es la Manic Streak, Black Tiger y este, que son las que tienen la misma portada. La portada era un poco fea. Bueno, pues vamos a poner la curiosidad del día. Es una de las bandas que nunca puede faltar, y en este caso, cuando uno busca grandes discos de rock, rock duro, rock clásico de 1984, salen nuestros amigos los Motor, Motorhead. Este disco es el No Remorse. El No Remorse se caracteriza por varias cosas y por eso lo hacen tremendamente singular. Por un lado, porque Lemmy se lo tomó ya como una especie de redoble por el conjunto de acontecimientos, de una especie de farewell que decían entonces álbum, como que se iba a despedir porque los Motors se disolvían. De ahí la importancia de este disco. Incluyó, por un lado, sacó hasta cuatro discos distintos en A, B, C y D, y metió cuatro canciones nuevas, además de él hacer de forma unipersonal y con un comentario sobre cada canción un mix suyo, donde puso canciones en estudio y canciones en directo. Entonces, ¿cuál era la bronca de esta época? Pues que es la casa de discos, en fin. Cuando salió Eddie Clark, y entró un señor que lo habéis comentado aquí muchas veces, que se llamaba Brian Robertson. El señor Brian Robertson no convencía a nadie. Brian Robertson es el de Thin Lizzy, ¿no? Sí. Vestido de una forma extraña, o sea, que no pegaba. Y con el pelo corto, que en Barcelona creo que se lo quisieron cargar. ¿Cardar? Cargar a él. Ah, creí que cardarle el pelo. Tiraron de todo y tuvo problemas, ¿eh? Y es que era un poco... Era un poco punky, y en aquellos años de heavy... Bueno, salía con pantalones recalcitrante. Pantalón corto, una vestimenta un poco extraña, colorida. Bueno, Pantera hicieron lo mismo por esos años, ¿eh? Solo que en este caso con los motos, pues parece que pegaba menos. Claro. Pantera heavy, eran todos iguales. Heavy aquí, tradicional. ¿No? Pero vamos, esto es un disco totalmente singular y mítico, en el sentido de que en ese momento estaba pasando todo esto y se tocó como una disolución de la banda. En este momento entró Phil Campbell. Y Burzell también. Y el señor Burzell. Y está ahí un señor que se llama Pete Shield, que es el de Saxon. Con lo cual, Felipe, hay espera casi un nada... Deja de tocar el puto micro, Felipe. Tú estás medio sordo y no te oyes por los cascos. Yo tengo que acomodarme el micro para poder acomodarte hablar. Otra cosa. Si lo tiene puesto en Lemmy, no, pero así escucha, que está cantando para arriba. Podrías acomodártelo al principio Mira. Por mucho cuidado que tengas, suena. Lo siento, pues no lo toques. Eso en el interín. Póntelo bien entre tema y tema. Al principio y luego todo el rato igual. Es peor que mi padre, macho. Que toca cojones. Lo que te tengo que enseñar. Más cosas. Y yo que poco hacerte caso. De este disco curioso. Aquí salen cuatro temas nuevos. Uno es el Snaggletooth, que es la mascota, el logo. Sí, la cabeza, al margen de lo que significa cabeza motor en inglés, de los que van de anfetaminas, etcétera, pues esto, que sacó un perro, un gorila, el esqueleto, le puso el petaño, el que esté con nombre italiano, sí. los estos del jabalí, etcétera. Entonces sale la canción con el Snaggletooth, que por otro lado es cuando uno tiene un diente así que sale puntiagudo para un lado fuera de lo que es la hilera, o en los sitios de citas, en las casas, pues también le llaman Snaggletooth a la señora más fea de las que está allí disponibles. Entonces esto lo explicaba Lemmy un día para que se supiese lo que era. Y luego la sidra. Luego la sidra, una de las cervezas, sidra. Se llama Snaggletooth. Sacaron el Steal Your Face, sacaron el Locomotive y sacaron una de mis favoritas, que la hemos puesto aquí otras veces, por eso vamos a poner otra, que es el Kill by Death. Esos son cuatro temas nuevos. Y el resto, a modo de casi de semi-despedida, hizo Lemmy un recopilatorio entre directos y estudio. En este caso, vamos a ir dentro del No Remorse, que es del disco que estamos hablando, y luego sacaron un segundo, que fue el Remorse No, que es otra cosa posterior. Vamos a ir en directo con uno de los clásicos, de los tres que incluyó a Lemmy en este caso, que es el Bomber. Así que, Motorhead, Bomber. Bomber. We'll be right back. Clasicazo absoluto, banda absoluta. ¿Qué ruido es eso? está acompañando la descarga de los motos, joder. Entonces, joder, esto además con el avión ahí puesto delante en una sala, con el humo, y pues, esto era una brutalidad en tiempos. Magnífico. Una de las mejores cosas que ha pasado en la historia de las salas y de las bandas en directo. Vamos al otro lado con una banda que no le va a la zaga. Estamos hablando de otros con iniciales, unos tales Wasp, salieron ahí de una forma estrambótica, dando una cera tremenda. Felipe siempre ha contado que cuando escuchó ese primer disco se quedó absolutamente alucinado. Una epifanía. Una cinta Wasp de 90, sí. En una cara el LP grabado de Wasp y en la otra cara el Manowar, el Sign of the Hammer. Ahí es nada. Pero flipante, bueno. Los dos, que son dos discazos. Pues ahí está Seal Holmes, Chris, está Black Lawless con sus qué muchachos. Qué buena pinta tenían, hasta el batería. Que fíjate que el batería normalmente suele ser una persona un poco... No, es que los habían elegido. Randy Piper. Que solo duró ese disco. Sí. No, Randy Piper era el guitarra. Sí, Randy Piper era la guitarra, sí. Luego vino el Pelo Pollo también en tiempos en el bajo. Ah, con el de King Cobra. Sí, con el que vio en el Donington pegarse dos hostias como Tony dos Richards. Eso. Pero vamos, fue una cosa totalmente rompedora, demoledora, con una voz tremenda, con una estética demoledora, con distinta. Con unas letras. Las letras. El Animal Full Like a Beast, sí. Que le tuvieron que quitar del primer disco, de la primera... Yo tengo un maxi japonés, al final lo sacaron... Del primer presaje. Coño. Al final lo sacaron, fíjate, en una edición, single, EP... Sí, yo tengo el single. Todo trapo con póster, pegatinas... Estaba entre las 15 asquerosas, esta de los Pare Music Resources. Sí, lo de las letras y al... ¿Cuánto beneficio... Y la, al Gore. ¿Cuánto beneficio hizo esa pegatina? Sí. Lo aquí muchas veces. Tenía la pegatina, lo más ganas. Ese para mí, ese disco para mí, tiene que ser bueno. Calaveras, gracias, sangre, gracias, trozos de carne que entonces se lanzaban también sobre el nunca público. Te lo agradeceremos lo suficiente. I wanna be somebody, todos brutal. Saltando. Brutal. Fue una cosa tremenda. Así que hoy... Sí, perdona, Paco. No, que salió con tres nombres diferentes este disco. El primero. El primero. En el vinilo europeo venía como Winker Assassins en el lomo. ¿Ese le tienes, Felipe? Hostia. Ese detalle no lo sabía. Tienes que buscarlo. Y en la cassette, en las primeras cassettes, venía como I Wanna Be Somebody, que es la primera pista. Sí. Y luego ya venía con Wars. Sé, tengo la edición española, lo miraré luego. No lo sé. Pues ahí vamos. Esto es el L-O-V-E Love Machine. Lady, have you known me, the perfect love machine? Bueno, hemos terminado nuestro especial Discos Míticos del año 84 con nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te esperamos para próximos especiales. Muchas veces, agradecido como siempre y a todos nuestros Dale con oyentes. La cabeza al micro, que no le has hecho ruido. Joder, el tío cómo está. Ey, cuidado, que creo que la próxima vez que aparezca vamos a hacer Pantera, pero en especial. Especial de Pantera. Dime cuándo es para... Ahí lo dejo. ¿Para qué? ¿No te gusta Pantera? No, no me mola nada, tío. Bueno, muchas gracias de nuevo a todo el mundo que nos escucha. Nos podéis escuchar en radioarrabato.net o en el 107.4 o si no en radioarrabato.net en redes sociales donde Paco. Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 4, en Castilla-La Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7. Estamos en todas las plataformas de podcast, en las mejores y en las peores plataformas de podcast. Y en definitiva estamos every fucking where. Hasta la semana que viene. Adiós, guapos.